Desarrollaré correcta y lealmente las obligaciones de Sheriff de Banshee. Las obligaciones de Sheriff de Banshee. Cargo que hoy paso a ocupar. Cargo que hoy paso a ocupar. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Glorious creatures of the future. To be induced by genetic manipulation. El lugar al que no puedes ir. We need to get out of this town. Not yet. La chica a la que no puedes amar. Who the hell are you? It's just me. There is no you. El tío con el que no debes meterte. Everything you touch turns to blood. Y las peleas que no vas a evitar. Supera tu récord de despropósitos. Banshee, temporada final. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar.